Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Por qué le vamos a creer ahora que nos coloquen el sitio 33? Digo, ¿quién le cree a la FIFA? ¿Quién le preocupa? Después del brillantísimo triunfo por 2-0 sobre una selección nicaragüense, cuyos jugadores dejaron en el vestidor los bates y las manoplas, ¿nos colocarán en tercero o cuarto sitio? Va igual, hombre. Por otra parte, siempre lamiéndonos las heridas, tenemos que considerar que la FIFA tiene más países que la ONU. Ocupar el sitio 33 nos coloca mucho más cerca del primero que del último. Estamos mejor, por ejemplo, que las Islas Malgaches, aunque la verdad ignoro si tienen allá terreno suficiente para hacer un campo de fútbol. Todo es cuestión de perspectiva, como aquel cornudo al que le revelan que su esposa se ha acostado con la mitad de los hombres del pueblo. Pero el pueblo no es muy grande, se consuela el cornudo. Veámoslos de ese modo. Mire, en la zona geográfica donde nos puso el buen Dios, que es Centro y Norteamérica, estamos en tercer lugar, solo atrás de Costa Rica, que le ganó al equipo norteamericano, y del propio equipo norteamericano, que estuvo a punto de ganarle a Brasil y que le cortó una extraordinaria racha de triunfos a España, campeón de Europa. Es decir, en CONCACAF solo estamos atrás de dos potencias, y en cambio Guatemala no nos pudo hacer gol, y tampoco Venezuela, a la que solo para fines de consuelo habilitamos como nación centroamericana, ni Nicaragua. Claro, si tomamos en cuenta el mundo entero, no podemos sentirnos satisfechos, pero todo es cuestión de enfoques. El vaso medio lleno o medio vacío, hay que elegir, ver las cosas en su justa dimensión, como el cornudo aquel. Lugar 33, hombre, no es malo. A mí me complacería ser considerado en el lugar número 33 del mundo como periodista, a quien en su ocupación no le gustaría lo mismo. Pero si aún así nos sentimos insatisfechos, podemos recurrir a otros consuelos. México ocupa el primer lugar en consumo de huevo y refrescos per cápita quiere decir por cabeza, del mundo, lo cual nos da también un excelente primer lugar en obesidad y en diabetes. Lo mismo en delitos violentos, en secuestros. Fuimos los primeros en Latinoamérica en celebrar el Día de la Madre. También fuimos los primeros en establecer un seguro para soldados. Lorenita Ochoa es aún la primera golfista del mundo. Nadie en el planeta hace una birria comparable a la del compadre en las 9 esquinas de Guadalajara. Como ven, no son pocos los consuelos que encontré, pero ya no me da el seso para más. Si a usted se le ocurren otros, le ruego que me los comunique, porque la verdad, todavía ando caliente. Hoy puede ser un gran día y mañana también.